Yandel. Si no estás peleando con ella, salte. Yuri, medio millón de copias obligadas. Si no estás bailando con ella, salte. El dúo de la historia, el más flojo, suave. Para hacerle W, el sobreviviente con Yandel.